falte. Espero no sea muy tarde. Si tú no me quisiste en vida, pues cuando me muera no me llore. El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver. Pero no me dice exclusivo nada. Exclusivo de coreurbano.com. No me quieras en vida. Si es así, si muero, no me llores. El tiempo no da para atrás. Pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Pensando en ti. Baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer. Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver. Baby, tú me tienes loco, enviciado, desquiciado. Culo tuyo que me tienes juqueado, me tienes peroneando, dime baby qué hago, quieres operarte pues las tetas te pago, lo que tú me pides lo que yo voy a hacer, no veo la luz sin ti no hay amanecer, mami tú me endiabla, me llevas la contraria, a veces me la montas de forma innecesaria y romper este vicio que a mí me tiene enfermo, a veces ni como bebecita ni duermo, pasan los días y parecen eternos, no veo la hora en que se acabe este infierno. Me quisiste en vida, pues cuando me muera no me llores. El tiempo no da para atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver. Pero no me dice nada. Welcome to the Future Remix. Anuel Doble A Farro Carbon Fiber Music Maybach Music Super Yay.